mañana de Bien Despiertos aquí por Radio Power 102.1, el poder de la música. Lo tengo en esta mañana a Pistolita Cataldo. A ver, nos escucha por ahí, Pistolita. Segundo, ¿estás? Buenos días. Hola, Fini, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, para genio. Bueno, muchas gracias, buenos días. Che, bueno, contanos, campeón, ¿qué viene? ¿Qué has estado en este campeonato? ¿Qué viene entonces con tu maquinita? Entonces, en AKTS, en escuelita, contame un poquito cómo te sentiste. ¿Cuál es el balance del año que han hecho? Un año lindo y lo disfruté mucho con mis compañeros. Estoy muy contento por lo que logré. Ayer salí segundo en la serie, primero en la semifinal y tercero en la final. ¡Qué grande! ¿Qué nivel? ¿Y quedaste cuarto en lo que es AKTS Escuelita? Sí, en el campeonato. Buenísimo. Porque y no podría quedar peleando en tercero y en segundo puesto en el campeonato, pero tuve muchas cosas rompidas en el kart. Che, estuviste en el circuito de Tandil, ¿cómo estuvo el trazado? Hermoso, fue una pista muy linda. Bien, mucho. ¿Cómo? Me gustó un montón como anduve. Qué bueno, che, me alegro, buenísimo. Bueno, y cerraste entonces un gran año entonces en el cuarto lugar. Che, contanos un poquito, ¿vas a seguir el año que viene? Obviamente, ¿la vas a meter a pleno? Sí. ¿Cómo terminó la maquinita? ¿Terminó bien? ¿Hay que hacer algún retoque? ¿Hay que cambiar algo? No, ahora estamos trabajando para comprar un chasis nuevo y... Bien, un nuevo chasis, che, buenísimo. ¿Y cómo van con las ventas de empanadas? ¿Están haciendo alguna ahora para próximamente o algún numerito o algo? Bien. Bien, buenísimo, che, ¿y están haciendo algo por estos días o no? ¿O ya tranqui hasta el año que viene no vuelven de vuelta con empanadas? No sé si vamos a hacer empanadas. Ajá, bien ahí. Che, ¿está por ahí papá? ¿Está por ahí Mili? Hola, Fene, ¿cómo andás? Mili, ¿qué haces? Bueno, gracias por estos minutos acá con Segundo, con Pistolita. La verdad que, bueno, muy contento también de que haya quedado en el cuarto lugar. ¿Cómo lo viven ustedes como familia ahí, acompañándolo como siempre? Sí, para nosotros, o sea, con la edad que tiene, estamos muy conformes por lo que ha logrado. Él pone mucho de él para lograr todo esto. Nos va enseñando carrera a carrera. Para nosotros es todo nuevo. Así que lo vemos muy motivado y con muchas ganas de seguir. Buenísimo, y ya cerrar un buen año entonces con buenos resultados y un cuarto lugar importante. Sí, más que conformes con lo que logró. Habíamos arrancado mal, el motor no andábamos como esperábamos, pedimos cambio de motor y igualmente él pedía más todavía, pero se logró un buen resultado a pesar de todo. Che, buenísimo. Bueno, y ya comenzar a trabajar seguramente para lo que sea el próximo año. Por el momento decía que venta empanadas no van a hacer ninguna actividad hasta el año que viene. Sí, vamos a ir organizando otra venta de empanadas. Ya vamos a ir avisando por las redes. Lo que pasa que ahora, bueno, nos vamos a preparar. El 18 está invitado para correr en Buenos Aires, en pista y asfalto. ¡Apa! Así que, la tenía guardada esa info, mirá vos. Sí. Preparándonos para eso, a ver si podemos llevarlo y que haga una nueva experiencia que todavía no ha corrido en asfalto y quiere hacerlo, así que bueno, trabajando para eso y ver si puede estar presente también. Che, ¿y qué es lo que hay en Buenos Aires? ¿Dónde va a ser? ¿En qué circuito y qué categoría? La categoría también es escuela, estamos invitados por AKTS. Así que bueno, estamos medio ahí trabajando. Es un autódromo, el Autódromo Zonal de Buenos Aires. Mira qué bueno, che. ¿Y qué va a ser, única fecha o ya de un torneo que se viene realizando? Sí, es tipo una clínica que le hacen. Bueno, va a haber pilotos conocidos, así que bueno, ahí le van a estar explicando. Y bueno, tiene que llevar su chasis y un motor, así que bueno, estamos trabajando para ver si lo podemos llevar. Che, qué bueno, 18 de... Che, qué bueno, 18 de diciembre me dijiste que es esto. Sí, el 18 de diciembre, ya te vamos a estar pasando info. Por favor, sí, alguna fotito y eso, che. Mili, bueno, muchísimas gracias, gracias por esta comunicación. Saludos para ahí Segundo, para también para, ay, me olvidé de Lucas. Saludos para Lucas, para toda la familia y a toda la peña ahí de Pistolita. El bueno, abuelo Fabián, he visto el abuelo, sí, Fabián, que también se pone la 10, que labura a pleno. Sí, ahí según quiere dar unos saludos. Bueno, de mi parte, de toda la familia, agradecer a todos los que nos apoyan. Ya sea por un mensajito, una llamada, tenemos mucha gente que lo acompaña, así que la verdad que estamos muy agradecidos por todo esto. Che, Mili, y te voy a comprometer que la próxima venta de empanadas que nos llamen y queremos ir a hacer un vivo ahí a ver cómo hacen las empanadas, también invitar a la gente que por ahí no está enterada, que nos siguen en los vivos de La Pereira Noticias, para que también pueda pedir si hay stock también de empanadas. Así que la próxima, y de paso charlar un poquito con ustedes como y que la gente vea dónde ustedes laburan, qué es lo que están haciendo y el esfuerzo que hacen para que Pistolita pueda estar cada domingo, sí, en una capoeira. Sí, sí, obvio. Ya te vamos a informar. La venta de empanadas, no es que yo digo que por ahí no queremos perjudicar a nadie que se dedica a esto, nosotros solo lo hacemos para recaudar fondos, se hace por lo general una vez al mes, con eso juntamos para las inscripciones, es un deporte bastante caro, así que bueno, por ahí hay muchas cosas que no están a nuestro alcance. No, tal cual. Para eso se realizan y bueno, así que juntamos ahí fondos para él y todos sus gastos que lleva esto, ¿no? Tal cual, no, y es claro y también es entendible, y también las instituciones lo hacen también con ventas de pollo, por ahí pizza o empanada, y está bien, es para recaudar fondos, no es contra ninguna rotisería ni nada de por en especial, claro. Se hace una vez, digamos, cada tanto, y es para recaudar fondos para seguir desarrollando, y más en estos tiempos difíciles que corran, es necesario, creo que hacer estas actividades para poder continuar. Mili, muchísimas gracias y bueno, estamos a la espera y como lo hicimos ya una vez con el nadador lapriense Lucas Vulgar, fuimos a donde estaban haciendo las tortas fritas, filmamos ahí, hablamos con los padres de Lucas, todo espectacular y la verdad que también sirvió y muchísima gente después que no estaba al tanto, compró torta frita y la verdad que le fue muy bien, fue todo un éxito. Y queremos estar ahí también, cuando hagan las empanadas, queremos estar con las empanadas de Pistolita. Sí, obvio. Las empanadas son caseras. Es una receta que mi abuela Esther se la enseñó a mi papá y mi papá me la enseñó a mí, así que es una receta que viene por la familia. Che, ¿y amás a Fabián también? Todo. ¡Qué grande! ¡Qué nivel! El abuelo es el que tiró la idea de la venta de empanadas y ahí nos enchufamos todos, así que todos trabajamos. Mili, estamos en contacto para la próxima, después que vengan de Buenos Aires y ya para también seguramente el saludo de Pistolita para toda la gente que lo sigue, que lo acompaña a la comunidad y agradecerle y obviamente para que despida, digamos, este año. Gracias, Mili. Ahí te dejo con Según que va a dar un saludito. Dale, Pistolita. Te quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, a los que me ayudaron. Y a mi abuelo, Fabián, que me ayudó todas las carreras a acompañarme. Qué grande el Fabi, qué grande el abuelo. Che, Pistolita, muchísimas gracias. Éxito y vamos a estar pendiente de vos el próximo 18 de diciembre allí en Buenos Aires. Abrazo enorme, mi querido. Chao, Fene. Chau, abrazo. Ahí estaba Segundo Pistolita Cataldo, su mamá Mili también acompañándolo, piloto entonces de escuelita de AKTS que estuvo con nosotros entonces en la mañana. Cuarto en el campeonato de escuelita de AKTS quedó entonces Segundo Pistolita Cataldo. 8 años nada más tiene, 8 años y es un crack, ya es un genio. Pero ni lo pasa, Colapinto lo va a pasar, olvídate. Te quiero ver Pistolita en Fórmula 1, te quiero ver mejor que Colapinto. Vos vas a ser el Colapinto lapridense. Nos vamos con música entonces a la pausa y ya regresamos. Siempre pensando en vos.